Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo. Lo juro que me muero si no puedo gritarlo. Tal vez en un momento llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne. Desde el primer momento tus ojos fueron míos, por donde miro al mundo con un color distinto. Píntate el sol de nuevo y el cielo de mi vida, y hoy tiene todo aquello que nadie se imagina. Eres tú, nadie más, al que quiero amar, y una rosa lo sabe. Le podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú, nadie más, al que quiero amar, y una rosa lo sabe. Te podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo. Lo juro que me muero si no puedo gritarlo. Tal vez en un momento llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne. Desde el primer momento tus ojos fueron míos, por donde miro al mundo con un color distinto. Píntate el sol de nuevo y el cielo de mi vida, y hoy tiene todo aquello que nadie se imagina. Eres tú, nadie más, al que quiero amar, y una rosa lo sabe. Te podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú, nadie más, al que quiero amar, y una rosa lo sabe. Te podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande.